El día de hoy tenemos un programa muy, muy movido con muchas informaciones que contarles, algo bastante acumulado durante estas semanas. La semana pasada me disculpo porque no pude estar acá en vivo con ustedes, estuve un poco afónica, dispuesta de salud, pero aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes todas esas informaciones que tenemos para este momento, este programa, muchas cosas que debemos estar al día, ¿no? Culturalizarnos musicalmente del mundo del rock. Así que vamos a iniciar desde ya con nuestro primer bloque musical, también con todas estas complacencias y solicitudes acumuladas. AC/DC con Who Made Who. A nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música, solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Nobody gonna take my car, like all the plans set to lose.

no va contigo, tu personalidad, allí puedes editarlo totalmente y plasmar un nuevo arte sobre ese tatuaje viejo y descolorido. Contacta a su artista, José Leonardo González, también a través de su Instagram. Puedes observar todos los trabajos que tienen disponibles para ti a través del arroba José Leonardo González Tattoo en Instagram. Recuerda que en La Caleta Tattoo puedes diseñar todo lo que desees en cuanto a tatuajes para plasmar en tu piel, como un lienzo. Ubícalos en el Centro Comercial Paseo Morón, segundo piso, local número 30. La Caleta Tattoo, con José Leonardo González. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los números telefónicos para que puedan continuar con sus solicitudes y aquí participes en nuestro playlist musical. Puedes comunicarte al más 58-412-432-2741. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock, para que puedas contactarnos, hacer tus solicitudes, compartir información y muchas cosas más, ¿ok? Ya estaremos disponibles durante toda la semana. Así que continuando desde ya con nuestras informaciones de esta semana, que en realidad hay muchísimas cosas que contar en nuestro playlist musical. También hay muchas solicitudes por parte de ustedes, que son los creadores de nuestras listas musicales, ¿ok? Así que esto a mí me hace sentir muy feliz, porque ustedes como oyentes tienen muy buenos gustos. Esto es algo muy importante realmente. Así que esta semana, como les dije, hay cosas nuevas que contarle. Entre ellas también hay nuevos lanzamientos musicales, en la cual vamos a estar aquí también compartiendo con ustedes en pocos minutos lo que conocemos en nuestro espacio como Nuevas Huellas, ¿ok? Los artistas están activos en el mundo de la música, creando nuevas producciones, y por supuesto aquí en nuestro espacio le damos a conocer a ustedes esos nuevos temas, esos nuevos álbumes, en la cual están saliendo a la luz nuevamente, porque ellos continúan activos en el mundo de la música a pesar de todos esos años de trayectoria artística que pueden tener, ¿ok? Por allí muchos dicen que el rock ya está muerto, y no es así, así que aquí lo puedes comprobar. Esto es algo totalmente verificable, ¿ok? Está totalmente activo todos y cada uno de esas agrupaciones. Así que para continuar o comenzar con un poco lo que es información de durante estos días en el mundo del rock, efemérides del rock, cosas importantes que han pasado durante estos días. Tenemos que un 29 de marzo del año 2004 se lanzó el EP de la banda Iron Maiden llamado No More Lies, Dance of Death. Este disco de la banda Iron Maiden es un EP que fue una edición limitada en un formato EP de la banda Iron Maiden. Se lanzó como un agradecimiento especial a todos los fans e incluye una muñequera de la banda de regalo. Así que este pasado 29 de marzo se lanzó este gran disco, la cual estuvo de aniversario. También tenemos que el 30 de marzo del año 1945 nació Eric Clapton en Inglaterra. Este es un guitarrista, cantante, compositor de rock y blues, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con también su guitarra Stratocaster. Y desde su época, pues, con la banda The Yardbirds, Eric Clapton también es miembro del Salón de la Fama del Rock por partida triple, como miembro de la banda The Yardbirds y The Creams, también en su carrera como solitario. Así que este pasado 30 de marzo estuvo de cumpleaños este gran artista musical, como lo es Eric Clapton. Música. Continuando con más efemérides del rock, un 30 de marzo de 1999 se lanzó el single de la banda The Offspring llamado Why Do You Get a Job? O ¿Por qué no consigues un trabajo? Al español. Esta es una canción que la banda que corresponde a este sencillo, o el segundo sencillo de su álbum Americana, al igual que el sencillo anterior que lleva por nombre Pretty Fly, también muy conocido y popular de esta agrupación. Esta también gozó de un gran éxito, logrando posicionarse entre el top 10 de varios países, entre ellos como Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos y las listas de músicas de rock de los Estados Unidos, y alcanzó en la segunda ubicación la lista del Reino Unido, Australia y en Suecia. También es una de las canciones más populares de la banda. Así que este pasado 30 de marzo del año 1999 se lanzó este single de la banda The Offspring con Why Don't You Get a Job? El 31 de marzo de 1955 nació Angus Young en Escocia. Este es un músico australiano conocido por ser uno de los miembros fundadores y el principal guitarrista de la banda AC/DC. Aparte de ser el único miembro que ha permanecido en la banda desde su inicio, junto a su hermano Michael Young, es conocido por sus salvajes y energéticos movimientos en el escenario y, por supuesto, su peculiar uniforme escolar. Así que este pasado 31 de marzo estuvo de cumpleaños este gran artista musical Angus Young, que nació en el año 1955 en Escocia. Para culminar este primer bloque de efemérides del rock, tenemos que un 31 de marzo del año 1992 se lanzó el álbum de la banda Def Leppard llamado Adrenalize. Este fue el primer álbum tras la muerte de Steve Clark. Adrenalize es el quinto álbum de estudio de esta banda de rock británico Def Leppard, lanzada en el año 1992. Este disco fue el primero de la banda en el que no participó su integrante Steve Clark, quien falleció en el año 91. Fue producido por Mike y por la banda Def Leppard junto con Robert John Moore, que es como un su mejor y más usado productor ejecutivo. Así que este pasado 31 de marzo se lanzó este gran disco de la banda Def Leppard, Adrenalize. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Vamos a continuar con más música y, como les comenté hace un momento, vamos a escuchar un nuevo tema, lo que aquí conocemos como Nuevas Huellas. Vamos a escuchar un tema de la agrupación Red Hot Chili Peppers, que fue publicado en sus redes sociales y en, por supuesto, en su canal en YouTube este primero de abril, ¿ok? Así, esto forma parte de lo que es su última producción discográfica, que lleva por nombre Amor Ilimitado. Esto es Red Hot Chili Peppers con su tema This Is The Way. Make me a fist. Purple Mountain Road that I can't miss. Have we all had enough? Have we all had too much? Lost in a dream. Please step down from your bully machine. Can we all back it up? Can we all give it up? Take a we all had too much. Sing me the blues. Cowgirl tied in her basketball shoes. Can we all back it up? Can we all give it up? Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y en este momento aprovecho para saludar a todas las personas que están en sintonía y hacen sus solicitudes a través de nuestro WhatsApp. Recuerda que tú también puedes marcar tu huella escribiendo al +58412-432-2741. Allí puedes solicitar los temas que desees escuchar aquí en nuestro playlist musical para que marques tu huella y participes en este playlist de Huellas del Rock. También nos puedes localizar en las redes sociales, como les comenté, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, para que puedas comunicarte con nosotros, compartir información musical y bueno, estar notificado de cada momento en la cual nuestra programación esté al aire, ¿ok? Para que no te lo pierdas en ningún momento y durante toda la semana puedas disfrutar de la buena música que aquí ofrecemos para ustedes. También recuerda que durante toda la semana estamos disponibles para que puedas escucharnos a través de diferentes plataformas en la web, a través de diferentes países, también en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en España, aquí en Venezuela, por supuesto, a través del circuito radial de Cerebros Exprimidos en Caracas. Así que puedes estar al día durante toda la semana con nuestra programación. Así que saludos nuevamente para todas las personas que están aquí haciendo sus solicitudes y nosotros con mucho gusto aquí trabajando musicalmente para todos ustedes. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros aquí te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Continuando con más información musical, que les comenté que durante esta semana han sucedido muchas cosas importantes en el mundo de la música. Y antes de continuar con más buena música aquí en nuestro playlist, vamos a enviar nuestros saludos y condolencias a todos los seguidores y en especial a los familiares, fans y integrantes de la banda Tren Loco por el sensible fallecimiento de su bajista, tecladista, autor, compositor principal y líder de este grupo. Tren Loco falleció Gustavo Zavala este pasado 28 de marzo de este año 2022. Así que esto es una gran pérdida para la escena musical, especialmente en Argentina. Y por supuesto en todos los seguidores que siguen esta agrupación, porque realmente esta es una de las bandas pioneras en el país y en lo que es el rock en español. Así que desde aquí nuevamente le enviamos saludos, nuestras condolencias a todos los seguidores de esta agrupación, a sus amigos y seguidores. Vamos a continuar con más música y para recordar y rememorar a este gran artista musical como lo es Gustavo Zavala de la banda Tren Loco, vamos a escuchar uno de sus temas musicales con Cuatro Vientos y ya regresamos. Thank you.

Así es, y continuamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Continuando aquí con más buena información musical para todos ustedes. En pocos minutos estaremos iniciando la entrevista del día de hoy con los invitados de esta semana, ¿ok? Así que no se despeguen y más adelante vamos a conocer esta gran agrupación de hard rock de Caracas, Venezuela. Pero continuando, mientras tanto, con más información musical para todos ustedes, seguidores del rock and roll alrededor de todo el mundo. Yo sé que ustedes están bien notificados de todas las noticias más recientes, y es que lamentablemente la semana pasada falleció uno de los músicos también que actualmente también está muy activo en el mundo de la música, e incluso su agrupación, como lo es Foo Fighters, está activa en este momento en una gira musical por Latinoamérica. La semana pasada estuvo haciendo espera, ¿no? Fue el viernes del 25 de marzo, esperando para presentarse en un evento musical en Bogotá, Colombia. Y lamentablemente su baterista falleció en un hotel de Bogotá. Así que esto es muy triste, lamentable, todas las situaciones que pueden estar sucediendo en el mundo de la música. Este baterista, que lleva por nombre Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, falleció este pasado 25 de marzo en un hotel ubicado en el norte de Bogotá, donde se estaban hospedando todos los integrantes de esta agrupación. Así que los medios de comunicación aún no dan detalles de lo que sucedió, de cuáles son las razones por la cual él falleció, pero de igual manera aquí estamos para continuar recordándolo a través de su música. Así que vamos a continuar y rememorar a este gran baterista, como lo es Taylor Hawkins de Foo Fighters, con el tema My Hero. Yeah. Huellas del rock. I sneak in my own house. It's 4 in the morning. I got too much to drink. So I was out with the boys. I sleep in my bedroom. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Aquí regresando con este bloque musical, el cual acabamos de disfrutar este tema de Mike Hero con Foo Fighters, para recordar y rememorar este gran baterista músico de la agrupación Foo Fighters, que falleció este pasado 25 de marzo. Así que espero que se lo hayan disfrutado, y nosotros aquí continuando con más información, porque no todo es tristeza. Continuamos con nuevos lanzamientos, nuevas producciones musicales, y es como escuchamos hace pocos momentos de fondo musical, esta gran agrupación Lamb of God lanzó un nuevo material musical junto al maestro, al gran vocalista de la agrupación Megadeth, Dave Mustaine. Así que vamos a compartir con ustedes lo que aquí conocemos como Nuevas Huellas. Esto es Lamb of God con Wake on Death junto a Dave Mustaine. I'm gonna go get some more.

con los invitados de esta semana, la banda Acidemia. Acidemia es una banda de hard rock de Caracas, Venezuela, activa desde el año 2017, inspirado en bandas como Guns N' Roses, Motley Crue, Motorhead, Sex Pistols, entre otras. La banda tiene una temática relacionada a las emociones fuertes, vivencia de todo tipo y el humor negro. En su sonido mezclan lo mejor del hard rock clásico con nuevos elementos de la música actual, logrando un sonido distintivo, mezcla de diversos estilos estridentes. Actualmente la banda Acidemia está conformada por 3 integrantes: Adrián León en la guitarra, Diego Fantasma en el bajo y la voz, y Adrián Hobbit en la batería. Así que bienvenido, Diego. Bienvenido aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir lo mejor de la música rock y metal latinoamericano. Hola, Ana. Hola, querida gente de Huellas del Rock. Por aquí les habla Diego Fantasma, bajista y vocalista de Acidemia, banda de hard rock de Caracas. Súper agradecido y súper contento por haber sido tomado en cuenta y por estar aquí en este excelente programa. De verdad, todo un honor. Y bueno, por aquí todo está chévere, todos estamos bien. Se les saluda. Así es, muchísimas gracias, Diego, también a ti por estar aquí en nuestro espacio para dar a conocer esta gran agrupación de Caracas, Venezuela, para todo el mundo y por supuesto aquí en nuestro espacio, en nuestra localidad del estado Carabobo específicamente, ¿ok? La banda Acidemia de Caracas, Venezuela. Hablemos sobre los inicios de la agrupación. ¿Qué los motivó a formar esta banda? Bueno, fíjate, vamos a remontarnos a lo que yo llamo la prehistoria de Acidemia, ¿no? Todo empieza en 2015, cuando yo conozco a Levi Fernández, quien es como el guitarrista clásico de la banda, fue con quien yo fundé todo esto. Entre 2015 y 2017 fue como pura fase de experimentación, viendo que pasamos por diversos estilos, teníamos otro nombre. Por eso yo digo que la historia de Acidemia como tal empieza en 2017. Antes de eso era pura experimentación, ¿no? ¿Qué nos motivó a formar a él y a mí la banda? Mira, simplemente queríamos tocar algo que nos definiera. Por eso, dentro de esa fase de experimentación, pasamos por diversos estilos que englobaban que sea el speed metal, el heavy metal de tintes clásicos, el heavy metal, sabes que muchos estilos, por así decirlo, del heavy metal. En ese tiempo yo ni siquiera cantaba. La banda tenía 5 integrantes. Fue un proceso de pura experimentación, ¿no? Y no nos llamábamos Acidemia. No teníamos nombre. Teníamos un nombre allí que nos habíamos inventado, que era súper largo y súper, súper ridículo. Ni siquiera vale la pena mencionarlo. Pero fue puro de experimentación. Pero todo se resume a eso. Estábamos buscando nuestro propio estilo, nuestra propia esencia. Y bueno, creo que al final lo conseguimos. Quizás eso fue lo que nos motivó a formarla. Queríamos hacer lo que queríamos hacer y ya. Interesante, ¿no? Y eso trata muchas agrupaciones. Siempre quieren plasmar en ella lo que quieren expresar. Y también es el caso de ustedes, eso no cambia. Siempre queremos expresar de alguna manera lo que sentimos, lo que queremos a través de la música. Así que, continuando, Diego, cuéntanos un poco más quiénes integran la banda actualmente. Bueno, ya mencioné a Levi Fernández. Él fue el guitarrista líder desde el inicio de la banda hasta diciembre de 2019. Complicaciones de índole personal pues lo obligaron a separarse de la banda, ¿no? Todo en buenos términos y con madurez, obviamente. Pero actualmente la conformamos mi persona, Diego Fantasma en la voz y el bajo, Adrián León en la guitarra líder, que está con nosotros desde 2019, desde principios de 2019. Ha sido junto a mí el integrante que más ha durado. Y en la batería actualmente está el llamado Adrián Hobbit, o Adrián Baticulo, como le decimos, o Mini Adrián. Uno es el Adrián grande y el otro es el Adrián pequeño, este es el Adrián pequeño, ¿no? En la batería. Él está con nosotros desde enero de 2020 y bueno, hasta el día de hoy, y continúa. Actualmente somos un power trio, éramos cuatro, pero de verdad que funcionamos mejor como una banda de tres. Así es, y de esta manera también, bueno, formando tres, pueden funcionar de la mejor manera, cada quien haciéndose cargo de su instrumento musical y haciendo lo que mejor saben, que es tocar su instrumento y hacer buena música para expresar lo que desean a través de sus letras, de su estilo en esta agrupación Acidemia. Cuéntame un poco más, Diego, ¿cuáles son sus influencias y con qué género musical ustedes se identifican? Bueno, fíjate, esta pregunta es interesante. Ya yo mencioné que tocamos hard rock, pero decimos que tocamos hard rock por decir algo. O sea, por tener una respuesta cuando nos preguntan qué tocan ustedes. Porque sí, tocamos hard rock, pero no es el típico hard rock convencional que habla de mujeres, de motocicletas, de... ¿Sabes? Qué fastidio caer en un estereotipo, caer en... ¿Sabes? Que el heavy metal habla de esto, el hard rock habla de esto, ¿sabes? Nosotros hablamos de lo que nos da la gana. Influencias tenemos, de todo. Claro, todo tiene su base en el hard rock, ciertamente. Las bandas que más nos influencian, te puedo decir que Guns N' Roses, Motley Crue, Motorhead. Pero fíjate que dentro de las bandas que más nos influencian, hay muchas que salen del espectro de lo que puede decir, de lo que puede decirse como hard rock, como Megadeth, que es una gran influencia para nosotros y no es para nada hard rock. A mí me influencia mucho lo que es el género del psychobilly, más que todo la estética, ¿no? Y el punk, obviamente, el punk no puede faltar porque sin punk no hay nada. Altas influencias de, especialmente del punk 70-80s. Siempre hemos tenido diversas influencias, todo parte del hard rock, pero fíjate, tocamos lo que queremos. O sea, puedes escucharte una canción que se oriente más hacia el metal, otra que se oriente más al rock clásico. Tenemos incluso una canción que tiene influencias de swing, así que no nos encasillamos. Tocamos hard rock, sí, decimos que tocamos hard rock por decir algo, pero no nos encasillamos en ningún estereotipo, ni en ningún... Nunca nos van a escuchar decir, vamos a tocar esto porque esto suena a hard rock. No, simplemente hacemos lo que queremos y ya. Y eso es muy importante, como les comenté, también a través de las letras y su estilo expresan lo que desean, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con sus influencias musicales, cada integrante toca su estilo de acuerdo a su influencia y van a hacer lo mejor de lo mejor en esta agrupación Acidemia Hard Rock de Caracas. Así que, conociendo un poco más de ustedes, Diego, cuéntame, ¿por qué el nombre de la banda Acidemia? ¿Qué significado tiene este para ustedes? Ninguno. Realmente no hay un significado así profundo detrás de este nombre. De hecho, ya mencioné a Levi Fernández, te cuento rapidito. Yo él lo conozco en 2015, luego de que una banda de horror punk que yo tenía no funcionara. Creo que ya lo mencioné. Esa banda se llamaba Acidemia Fantasma, ¿no? Acidemia es un término médico para describir cuando hay altos niveles de ácido en la sangre, ¿no? Eso yo lo puse en aquel momento. Porque la temática de ese grupo de horror punk que yo tuve era así, era como bizarra, ¿sí me entiendes? O sea, yo quería crear musicalmente lo mismo que alguien vería en una película de horror de serie B, en una película gore, así de los 70-80, al más puro estilo de, ¿qué te digo?, Holocausto Caníbal. Le pusimos ese nombre a la banda porque... por la sencilla razón de que el que teníamos anteriormente era muy largo. Y Levi me dice, A mí me gustaba el nombre de tu antigua banda, pero sin el fantasma. Vamos a dejar para poner la sidemia. Al principio a mí no me gustaba del todo, pero dije, bueno, a falta de un mejor nombre. O sea, no se me ocurre nada mejor que Acidemia, así que vamos a ponerle Acidemia. Suena bien, tiene fuerza y tal. Así que pues le diseñé el logo y bueno, con el tiempo creo que el nombre se adaptó muy bien al estilo, al carácter y a la personalidad que le fuimos dando a la banda. Al estilo, a ese estilo de humor negro, bizarro, que empezó a traer la banda, pues se adaptó bastante bien. Pero decirte que tiene un significado así, un trasfondo, no, no. O sea, simplemente, o sea, el nombre en sí es bastante vacío. Lo que significa, se lo damos nosotros. Es como que significa lo que nosotros somos. Una banda pues súper, súper loca, súper jodedora y demás. Y demás de ácida también. La banda Acidemia con su ácido hard rock. Así es el significado que les pueden dar a través de su estilo, de sus letras musicales. Así que cada banda tiene su significado y a través de su música y sus letras, bueno, de esa manera le dan el significado que es como tal a su nombre. Continuando, Diego, cuéntanos con cuántas producciones musicales, demos o singles tienen hasta ahora. Mira, ahorita nos encontramos en la producción de nuestro primer EP, que esperamos que vea la luz este mismo año, a finales de este mismo año 2022. Pero nuestro primer single fue lanzado en 2017, a finales de 2017, fue Prisionero, un tema ya pues clásico entre nuestros seguidores, fue como nuestra carta de presentación. Al año siguiente sale el tema por el que la gente, al menos aquí en Caracas, en otros sitios también, pero principalmente aquí en la escena caraqueña nos empiezan a conocer, que fue Vamos a Jugar, porque lo lanzamos acompañado de un video musical de bajo presupuesto y tal, pero era lo mejor que podíamos hacer en ese tiempo, así que pues orgulloso de él. Nuestro tema, que es una carta de amor a los videojuegos de máquinas arcade. Eso fue en 2018. En 2019 lanzamos otro single, este sí solo single, llamado Mr. Kokui. Tiempo después empezamos a producir Insignia del Pecado, nuestro otro single que vio la luz en 2020. En ese mismo 2020 grabamos un concierto online llamado Fuck Offline. De la mano de Bosta Records y en los estudios de Cúsica de aquí en Caracas. Quizás no resultó como esperábamos. Al parecer la gente le gusta más los conciertos presenciales, ¿no? Pero lo grabamos y allí está. Y posiblemente dentro de poco pues lo liberemos. En ese tiempo teníamos otra alineación. Y sí, creo que es lo más reciente. Creo que es lo más reciente que hemos hecho ese concierto, del cual desprendimos un tema que es Pandemia, que se puede encontrar en YouTube en el canal de Bosta Records. Interesante todo esto, ¿no? Y como muchas agrupaciones, también la banda Acidemia estuvo muy creativa en ese tiempo de pandemia. Muchas agrupaciones, muchos artistas cantando durante ese tiempo de cuarentena estuvieron creando muchas cosas. Y aquí nació también esta producción musical que aún escuchamos de fondo, el tema Pandemia de Acidemia. Así que esto fue creado durante ese tiempo de cuarentena en la cual, bueno, salió a relucir mucha, mucha creatividad en la banda. Continuando, Diego, ¿en cuáles eventos, conciertos, presentaciones en vivo o tal vez vía streaming ustedes han participado recientemente y dónde estarán próximamente? A finales, más bien ahorita es que todo se está reactivando, al menos acá en Caracas. Y el año pasado solamente dimos dos presentaciones en vivo. Una fue en el Teatro Celar de Altamira, en octubre, el 2 de octubre. Y otro fue un show on project en uno de nuestros locales favoritos, llamado Impro Lounge. Fue en diciembre del año pasado. Y De resto, no, por ahora no hemos hecho más, porque también ahorita nuestra prioridad, más que presentarnos en vivo, es grabar. Sabes que muchas bandas se centran en tocar en vivo, pero le dan poca importancia al material grabado, y nosotros no queremos caer en eso, así que ahorita nos interesa más que todo grabar. Esa es la razón por la que no estamos presentándonos tanto en vivo. De hecho, nuestro próximo show es este sábado 16 de abril en Impro Lounge otra vez. Este sí es un concierto, pues, eléctrico. Y luego de eso tendremos dos eventos en junio, de los cuales luego daremos información. Pero principalmente ahorita nuestra prioridad es grabar en estudio. Claro, y es muy importante, como tú lo comentas, Diego, también es muy importante tener material musical ya grabado, producir sus temas musicales, sus EP, tener todo listo a la mano, porque así de esa manera ustedes pueden distribuir su música en distintos lugares, en distintas plataformas musicales, y llegar a mucho más seguidores. Eso es algo realmente muy importante. Pero también, como ustedes escucharon, este próximo 16 de abril se estarán presentando totalmente en vivo en un concierto en la ciudad de Caracas. Así que muy atentos para que también puedan asistir quienes tengan la posibilidad de asistir o estén ubicadas en la ciudad de Caracas, para que puedan ver en vivo también a la agrupación Acidemia, ¿ok? Continuando, Diego, cuéntanos cuáles han sido esas mejores experiencias o anécdotas vividas durante toda su carrera musical. Bueno, no te voy a mentir, hay que estar bastante tostado del cerebro para decidir tomarse en serio una banda de rock. Si la quieres tener como un hobby, como una cosa que haces los fines de semana, y un fin de semana sí, un fin de semana no, pues eso ya queda de ti, pero de la forma en la que hemos tomado nosotros, wow, es rudo. No te voy a caer a coba diciendo que todo ha sido bello, todo ha sido genial. No, esto ha sido bastante complicado, bastante, en algunos casos, tormentoso. Pero mira, al final del día es lo que queremos hacer. Y si tengo que decir quizás las mejores experiencias o las mejores anécdotas, yo creo que todo se resume al motivo por el cual lo hacemos, que es el público y la gente que nos ha apoyado tanto desde que empezamos como los que nos acaban de conocer. O sea, para mí eso es lo mejor. O sea, cuando alguien te escribe o te ve por la calle y te dice, oye, gracias por haber sacado esta canción, me alegró el día, o me identificó mucho la letra, porque en ese tiempo yo me sentía como la canción. Anoche me fui a tomar con unos panas y pusimos esa canción y pasamos un buen rato todos. O cuando en el concierto, pues la gente se va para su casa con una sonrisa en la cara, coño, hace que todo valga la pena. Para mí eso es lo mejor de todo esto. O sea, al final del día no es solo tocar, no es solo hacerlo por ti mismo, como si fueras un egoísta, sino que lo haces para alegrar a los demás. Y cuando la gente te lo agradece y ve su sonrisa en la cara y cantan contigo y la pasan bien, yo creo que ese es el mejor momento, de la mejor experiencia de todo esto que hacemos. De verdad que para mí no tiene comparación. Obviamente uno lo hace porque le gusta, pero te gusta todavía más, muy redundante, pero te gusta más cuando a otro le gusta lo que a ti te gusta, y a todos nos gusta, y pues todos nos gustamos, y etcétera. De verdad que eso es lo mejor. Y pues, sí. Así es, muy importante también eso, como lo dices, Diego, porque realmente es de esa manera, cuando uno realiza algo, en el caso de un músico, hace un tema musical, esas letras siempre llegan a muchas personas y se identifican con ello. Así que eso realmente nos llena cuando a otras personas les gusta y se identifican con eso, ¿no? Es la meta lograda, ¿no? Cuando una persona te dice eso que le llega o que la pasa muy bien con ese tema musical, se identifica, es lo mejor que puede pasar, así que tienes muchísima razón. Cuéntanos aquí a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, cuáles son todas las redes sociales de la banda y a través de cuáles plataformas digitales y musicales los pueden localizar. La red social en donde estamos más activos es Instagram. Allí nos pueden seguir como @acidemia_band. En YouTube van a poder escuchar toda nuestra música y van a ver algún que otro video interesante. Allí aparecemos como Acidemia Hard Rock. Y para aquellos que todavía le tienen amor a Mark Zuckerberg y utilizan Facebook, pues allí nos pueden conseguir como Acidemia Hard Rock también. Estamos en Spotify. Estamos en todas las plataformas de streaming también. Allí tenemos nuestros dos singles. En el sticker de música de Instagram también estamos. Tenemos allí Mr. Cocuy e Insignia del Pecado, nuestras dos singles más recientes. Y bueno, pronto va a haber más música, tanto allí como en todas las plataformas, luego de que grabemos. Esperamos que sea este mismo año. Y así, esas son nuestras redes sociales. Así es, ya escucharon todos, pueden seguir a la agrupación Acidemia a través de su Instagram, en la cual están mucho más activos, lo pueden encontrar en sus canales, plataformas musicales para escuchar y conocer mucho más de su música, ¿ok? Así que activos por allí. Para ir culminando, Diego, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en el programa, a todo nuestro público de Morón, Puerto Cabello, Valencia, aquí en Carabobo, Venezuela, y también a todos nuestros oyentes en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Brasil, a través de todas las radios donde transmitimos nuestra programación y, por supuesto, a todos sus seguidores de diversos países. ¿Cuál es el mensaje de la banda Acidemia? Pura gente chévere y brutal nos está escuchando hoy, por lo visto. Igualmente de lugares chéveres y brutales. Claro, un saludo para todos ellos allá en Morón, en Puerto Cabello, en Valencia, a todo el estado Carabobo, Venezuela. La verdad que gracias por estar el día de hoy acá en el programa Huellas del Rock, por haber llegado hasta aquí. Y pues también a la gente de España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, que nosotros amamos Brasil. Tenemos bastantes seguidores allá también, queremos mucho a Brasil. Saludo especialmente a nuestro pana Miro Cheyenne de la banda Nasty Unloaded. Y también a la gente de Ciudad de Bucios. Allá también tenemos varias radios y varias personas que nos siguen desde allá. De verdad que gracias por habernos apoyado todo este tiempo. Pura gente bella, como dije, pura gente chévere nos está escuchando el día de hoy. Y sí, un saludo para todos ellos. Como dije, nuestra meta es pues salir de la ciudad que nos vio nacer, que es Caracas, y pues expandirnos hacia otros territorios en algún momento. Así que en algún momento esperamos tocar por allá, por todos esos sitios, todos esos lugares que desde donde nos escuchan el día de hoy. La verdad que esperamos un día presentarnos por allá y conocernos en persona, incluso hasta tomarnos unas birras. De verdad que muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos. Sigan así, sigan escuchando nuestra música. Pronto van a tener más material nuevo. Y bueno, todo lo hacemos por ustedes. De verdad que se les quiere mucho. Muchísimas gracias por tu lindo mensaje, Diego. De verdad, bueno, muchísimas personas, como tú les dices. Mucha gente chévere y brutal nos está escuchando en este momento, no solamente acá en nuestro estado Carabobo, en Morón, Puerto Cabello, Valencia, sino en todo el mundo. Así que saludos para todos nuestros oyentes, nuestros seguidores en diversas partes del mundo donde llega Huellas del Rock, ¿ok? Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro espacio. De verdad que lo disfrutamos muchísimo y fue un gusto tenerte aquí. Te deseamos muchísimo éxito a ti, a tu carrera, a la banda en general. Y por supuesto, Huellas del Rock es su casa. Son bienvenidos cuando quieran regresar nuevamente. El agradecimiento de parte nuestra. De verdad, gracias al programa Huellas del Rock por habernos tomado en cuenta y brindarnos este espacio. Gracias a ti, Ana Karina, por la entrevista, de verdad, excelente. Por el apoyo, por la difusión. Sigan así, de verdad que hace mucha falta lo que es la parte mediática aquí en el rock venezolano. Hace falta difundir a las bandas, darles ese apoyo para que, no solo para que los escuchen, sino para que los conozcan, para que la gente sepa quiénes son, cuáles son sus orígenes, para que sepan el trasfondo de la banda, no solamente para que los escuchen y ya. Así que de verdad súper agradecido por esta oportunidad, por haber sido tomados en cuenta por ustedes. De verdad la gratitud es nuestra. Saludo desde Caracas, Venezuela. Y bueno, esperamos volver a hablar pronto con ustedes. Cuídense. Muchísimas gracias, Diego, y saludos también para sus compañeros Adrián 1 y 2, y 2 Adrián en la banda, ¿no? Adrián León y Adrián Hobby en la batería y guitarra, y saludos también para ti, Diego, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro espacio. Esto fue la banda Acidemia de Caracas, Venezuela, así que vamos a escuchar ahora, a continuación, dos temas musicales de esta gran agrupación. Y ahora van a escuchar no solo nuestro más reciente lanzamiento, que lleva por nombre Pandemia, que va a ser parte del próximo EP que vamos a lanzar. Es un tema que es nuestra carta de amor hacia la saga de Resident Evil, la saga de videojuegos, sino que también van a escuchar Mr. Kokui, que ya es un tema clásico de nosotros, que lo estrenamos en 2018, y habla pues precisamente de el Mr. Kokui. Espero que les guste. Sobreviviente, la ciudad está en llamas y ya.

Chao, chao, y esto es el tema Mr. Cocuy. Hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos.